Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde vamos a compartir con ustedes experiencias de personas y grupos que conforman el Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, nuestra red aquí en Centroamérica y el Caribe, y del Movimiento para la Salud de los Pueblos. El Comité Regional es parte de ese movimiento que es mundial, y esta tarde queremos comenzar la actividad con la experiencia de dos personas de Argentina, que su organización, su movimiento, Like Rimpo, este año está celebrando 20 años de existencia. Entonces vamos a pedir a Marcelo y Gerardo que pasen adelante. Después de la presentación de ellos, vamos a tener un periodo de preguntas cortas y vamos a tener una segunda sección con las personas de Chiapas, Salvador, la República Dominicana y Ecuador. Vamos a dejar que se queden abajo para que puedan ver bien la presentación. Marcela. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Para nosotros es una alegría muy grande poder estar compartiendo con ustedes la experiencia que traemos de tanta gente que en Argentina estamos acompañando y nos acompañan en este caminar. Y antes de comenzar, quería también agradecerles al Movimiento Salud de los Pueblos, a María que nos invitó, a Sexa que nos recibieron y a todos ustedes que también nos están acogiendo en esta Guatemala tan hermosa. Queríamos contarles que estamos participando de un movimiento que se llama Like Rimpo Salud y que comenzó hace 20 años este caminar, en 1990. Comenzó allá en Argentina. Argentina está en América del Sur, en esta parte, al final de América del Sur, y de Argentina estamos hoy aquí en Guatemala para compartir la salud en manos de la comunidad, que ya es otro mundo posible. Estamos en Argentina y seguramente muchos de ustedes escucharon hablar, pero nosotros queríamos mostrarle por lo menos algo de nuestra flora y fauna, que es tan diversa, porque tenemos climas desde muy fríos hasta muy cálidos, con una variedad de fauna y flora muy importante. Así también distintos paisajes de ríos, de ciudades grandes, de hielos. Y sobre todo queríamos mostrarles las cataratas del Iguazú, que es una de las maravillas del mundo y está en la provincia donde nosotros vivimos. Y es esa última foto ahí la más grande. Y Argentina, con alguna de sus costumbres, sus bailes y su gente. El vino, el tango, la chacarera, la zamba, Messi y Maradona. No nos fue muy bien, pero bueno, ¿qué iba a hacer? Pero igual nos reconocen por ello. Y entonces les decíamos que es este movimiento, un movimiento de salud, que también es un espacio de integración de distintas redes de salud hacia otro mundo saludable. Vinimos caminando desde hace 20 años, compartiendo, profundizando, descubriendo, abriendo cauces hacia la salud en manos de la comunidad. Dividimos todos estos 20 años en etapas. ¿Hablo más lento? Sí. Dividimos estos 20 años en etapas y la primera etapa es la etapa de los inicios, que es el primer momento, el primer soplo, donde comenzamos a reunirnos para trabajar la salud, que está, la salud, el estado de salud que vivían las comunidades sobre todo del norte de Argentina. Y como dijo, desde el soplo de el primer aliento, ahí empezaron a juntarse especialmente religiosas en un primer momento a compartir el diagnóstico de una parte de la Argentina, de una región. Y en ese diagnóstico, al ver que el pueblo tenía muchas necesidades y especialmente en el tema de salud, vimos que el análisis de la realidad nos dio un diagnóstico de la salud del pueblo, del sistema sanitario, ¿sí? También vimos las causas, que y también lo que vimos es el análisis de las prácticas y estrategias que hacía el pueblo, ¿sí?, para el cuidado de la salud. Y también esa realidad dolorosa de muchas enfermedades, de mucha pobreza, en un país rico, decíamos, con un paisaje muy pobre en muchos sectores, y también lo que veíamos que había un círculo que siempre había un gran sector que tenía muchas necesidades. Pero también lo que veíamos del sistema de salud oficial, que igual que en todos los países, hay un sistema hegemónico de salud, la salud oficial, que olvida, que aniquila todo el saber ancestral popular. Y lo que veíamos era que ese pueblo usaba para su cuidado de la salud las hierbas, el barro, las plantas, los masajes y las curadoras o curanderas, digamos, ¿no? Y eso era todo un saber ancestral que hasta ese momento estaba bastante oprimido. Y a partir de eso, de esa reunión, lo que queremos es mostrarles un video donde muestra una parte de lo de estos 20 años que fue transcurriendo este movimiento. Y esta frase dice así: camina con el pueblo, vive con él, aprende de él, ama y comienza con lo que él sabe, construye con lo que él tiene. Y a partir de ese momento nos empezamos a dar cuenta que había dos modelos que todavía coexisten en este momento. Un modelo antropocéntrico. Claro, es para que no se aburran, es un modelo paternalista, el modelo de nuestra cultura occidental que arrasa con todos, y por otro lado, otro modelo que es el que nosotros intentamos vivir y creemos que estamos caminando en ese modelo con este grupo de comunidades, que es el modelo biocéntrico, donde en lugar de ser el hombre el centro de todo, es la vida. La vida del hombre, del planeta, de la tierra, de las plantas. Cuando dice esto de antropocéntrico, lo que veíamos era cuando compartíamos con las comunidades y la gente nos decía, nos fuimos al médico o al doctor, no le entendimos nada, nos dio la receta, nos llenan de medicamentos, y lo que veíamos era que el doctor era el que sabía, y la gente que quedaba pasiva, ¿no? Y entonces a ese modelo era que nos referíamos, que la gente, cuando nos encontramos en otros lugares, en estos espacios de capacitación, nos decía siempre que ese modelo, la verdad, que los excluía de todo, ¿no? Entonces comenzamos a profundizar en estos encuentros de la ICRIMPO que se realizan una vez al año, donde participan gente de las distintas provincias de Argentina, gente de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, y este año, al celebrar los 20 años, esperamos gente de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, que vayan con nosotros a compartir. Entonces, todos los años además de otras cosas que ya les vamos a contar, es como que se empezaba a salir a la luz todos esos secretos que había en las familias y en las comunidades, que estaban ocultos, empezaron a salir, y es como que nos dieron otras esperanzas y otras posibilidades de vivir la salud en cada una de las comunidades. Y se fue armando un proyecto de salud popular. ¿Ya se puede ver? ¿Todavía no? Entonces, en esos primeros años, lo que hicimos fue sentar las bases de este movimiento y trazamos unas líneas de acción. ¿Qué significan estas líneas de acción? Son líneas que nosotros fuimos tejiendo entre todos, de modo que cada una de las prácticas que llevamos adelante en los distintos lugares tengan en cuenta la Organización para la Defensa de la Vida, para la Defensa del Ambiente, la autogestión, el rescate y la revalorización del suelo popular. Otras personas. O sea, tengan en cuenta esas líneas de acción. Imagínense que estas están escritas en el 1994. Así como las formulamos, las dejamos. Ahora quizás hay cosas que tendríamos que darle otro nombre, pero siguen siendo las líneas que marcaron esos momentos. Entonces ahora vamos a compartir el video y después seguimos. Nosotros en el año 1990, un grupo de religiosas, veíamos de todo el NEA, veíamos la necesidad de reunirnos las que éramos enfermeras o trabajábamos en salud. Veíamos la necesidad de reunirnos porque veíamos que se venía así a nivel salud, a nivel hospital, algo que no iba a estar al alcance de la mayoría de nuestro pueblo. Y entonces surgió la idea de reunirnos. Fue así que en noviembre del año 1990 nos reunimos 28 hermanas, sin saber de que iba a tener semejante envergadura 14, 15 años después. Está también la elección, ¿no? Muchas veces, de decidir qué salud tener. Y la verdad es que en estos, como decían, de estos 20 años, lo que fuimos viendo y recogimos más de 120 prácticas que la gente sabe para cuidado de su salud. Empezamos con dos nosotros hace 20 años. Uno era la alimentación, porque la gente estaba en muchos sectores desnutridos, y después las plantas, que era todo el mundo sabía sobre las plantas medicinales, pero fuimos descubriendo dentro de estos tantos años 120 prácticas de salud, y que hay muchos más, y que estamos compartiendo algunas con ustedes, que la propuesta es que es, nosotros decimos que es el espacio inmenso de lo saludable que puede estar en nuestras manos si cambiamos este modelo de desarrollo, este modelo médico hegemónico, si vamos cambiando también nuestra forma de ver, pensar y hacer, digamos. Nosotros les decíamos que hablamos del primer momento. El segundo momento es la identidad, que es la salud en manos de la comunidad. Y que partimos del concepto de salud integral e integradora, que esta mañana también acá se habló, que es las relaciones que tenemos con nosotros, con los demás, con el más allá, con Dios o con el que creamos, con la naturaleza, con las plantas. O sea, de ese tipo de salud es el que hablamos. Y después también hablamos de manos. En lo de salud, nosotros aprendimos mucho cuando nos encontramos con la cosmovisión de los pueblos originarios de Argentina, pero que también la comparten de acá. en Guatemala y en todos los pueblos de América del Sur, ¿no es cierto? Que es esa visión, no solo que yo soy parte de la naturaleza, sino que yo soy naturaleza. Cuando llegamos a entender, a comprender que yo también soy río, también soy árbol, también soy planta, se nos dio vuelta en la manera de pararnos frente a la vida. Ese fue un paso fundamental en el movimiento. Y entonces, si hablamos de esa salud, tienen que estar en manos que sean generosas, que sean honestas, que entreguen, que den, que multipliquen. Y también en comunidades, no en todas las comunidades, sino en las comunidades que se organicen, que se comprometan con los otros, que se comprometan en la defensa del planeta, que participen, que sean protagonistas. Comunidades sanas y saludables. Y después tuvimos un tercer momento, hasta el 2003, donde empezamos a tejer redes más fuertes con otros movimientos, con otros países, con otros grupos de personas. Y ahí definimos que queríamos seguir siendo una red, pero una red que dé espacio a todos, que respete los distintos saberes, que el saber académico esté a la misma altura del saber popular, que se pueda compartir. Redes que nos contenga a todos, pero que no nos asfixien, sino que nos permitan vivir. Y en todos estos encuentros hay algo muy especial, que es la metodología, o sea, la forma en que nosotros trabajamos y compartimos nuestros saberes. Desde el comienzo, desde el momento en que nos encontramos, pensamos que cada uno de nosotros sabemos algo de muchas cosas. Y entonces, no es que porque yo sé, le voy a dar una charla al otro que no sabe, sino que es compartir los distintos saberes de igual a igual. Y es la manera que podemos aprender y que este conocimiento pueda seguir circulando. Por eso en cada uno de los talleres que se hacen en el Lai Krimpo, la persona tiene que haber participado antes, la que va a compartir el taller, y las personas que participan del taller tienen que sí o sí poder ir a sus comunidades y multiplicar eso que aprendieron. No podemos ir a un taller del Lai Krimpo y volver a nuestra casa y solo haber visto algo, sino que es necesario, fundamental, poder compartir, aunque sea una crema, aunque sea una máscara de barro, lo que nosotros hayamos podido compartir, pero multiplicarlo en las comunidades. Esos encuentros son anuales, como les decíamos antes, y entonces hacemos trabajos grupales, los talleres, que últimamente, como decía Gerardo, son 30 o 31 talleres simultáneos. Son las ferias saludables, donde cada grupo, cada organización presenta sus experiencias. Los paneles, la memoria, el fogón y la mística, que ustedes habrán visto mucho porque hay mucho de baile y de canto. Porque si hay algo que nosotros priorizamos es el encuentro, es poder festejar encontrarnos con los otros, porque es la manera de permanecer en salud. Como les decía, lo que fuimos viendo son prácticas saludables, desde ejercicios bioenergéticos, desde el barro, plantas, masajes, alimentación, salud bucal, y especialmente esta última parte con todo el tema creativo, con el tema del arte. Lo que vimos es muchas veces estamos como cortados por el tema de la creatividad. Cuanto más posibilidades hay, entonces, de poder dibujar, cantar, hacer poesía, creemos que es muy importante. Y hay muchísimas prácticas más, ¿no? Y bueno, trabajamos con todo el tema, la estrategia, una comunicación a través de la memoria, afiches, cartillas, esta clase de videos, participación en encuentros, eventos, y este último tiempo que llamamos nosotros primero inicio, el segundo nuestra identidad, el tercero articular, y esta última parte, esto de integrarnos, compartir la vida en la biodiversidad, en la diversidad, digamos, ¿no? Y bueno, vemos muchos logros, ¿no? Que es la integración e intercambio de saberes académicos y populares, valorización de todo el saber popular, conciencia del medio ambiente, la naturaleza del planeta. La transformación de la visión y el compromiso de la promoción integral de los derechos humanos y la construcción de ciudadanía. Y un espacio siempre de formación permanente en salud. Y después están también los propósitos, ¿no? Que es fortalecer las actividades por la vigencia del derecho a la salud como derecho al buen vivir en un mundo saludable. La salud de los ecosistemas, que llamamos eso. Y también que todos somos promotores y promotoras de salud integral en donde estemos. Y aportar también a las políticas públicas a nivel local, provincial y nacional, pero desde lo cotidiano. Y seguir creando estrategias comunicacionales para poder comunicar todo esto y que se multiplique en todos los lugares. Y multiplicar encuentros organizados al estilo LAICRIMPO y también fortalecer la articulación entre los movimientos, ¿no? Este espacio, la ICRIMPO, es un espacio político, cultural, desde la consigna La Salud en Manos de la Comunidad. Es un espacio vital, transformador de relaciones, de espiritualidad, de esperanza, de creatividad, de energía. Es un espacio de iguales, es un espacio de integración de redes, de red de redes hacia otro mundo posible. Esta es la experiencia de la ICRIMPO, que este año cumplimos los 20 años y se va a realizar en Formosa, en la zona norte del país, y al que están todos ustedes invitados y que nos gustaría muchísimo poder compartir con ustedes. Y muchas gracias por habernos escuchado, y la verdad que estamos muy contentos de participar con ustedes. Muchas gracias. La experiencia.